la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura o gerencia de prensa y de la página web de la estación, a Miguelis Morales, en la gerencia de producción estará ahí Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido, en la consola estará Luis Fría, nuestro buen amigo, quien está ya esperando a José Hacho, quien le hace el relevo en los próximos minutos. Ellos forman parte de ese equipo que integra también, por supuesto, como saben todas y todos, Ignacio Nocho Hernández, pero que está de vacaciones. Estuvo hace poco de reposo y ahora está de vacaciones. Creo que se va a terminar de repotenciar definitivamente Nacho, lo cual nos alegra y nos contenta muchísimo. Estará en la producción del espacio, como todos los días, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy tenemos un programa que vamos a definitivamente tener que definir como especial, un programa que va a tener, por lo menos en este segmento inicial, una reflexión, un comentario bastante particular que yo voy a aclarar en detalle en los próximos minutos, pero que está asignado en principio por el hecho de que se cumplen hoy 8 meses de la siembra del comandante eterno, nuestro queridísimo comandante Hugo Chávez. Todas las venezolanas y venezolanos sabemos a qué hacemos referencia cuando iniciamos esta emisión con estas palabras. No hay que hacer ninguna relación, como hemos visto en algunos portales que lo tratan como una noticia desde el punto de vista periodístico, a la que hay que darle el encabezado de la aclaratoria de quién es en la memoria y en el recuerdo de las venezolanas y venezolanos, el comandante Chávez. No parece que hacerlo en esos términos es ofensivo, pero es la técnica, pues, redaccional la que los lleva, estamos seguros de ello en muchos casos. Les leo, por ejemplo, aquí algo que estamos recogiendo, que encabeza el portal de Noticias 24, en ese tono al que estamos nosotros haciendo referencia. Dice, hace 8 meses la palabra del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, en cadena nacional, retumbaron en millones de hogares del país. Ha fallecido el presidente Hugo Chávez luego de batallar duramente con una enfermedad. A pesar de la desaparición física, su imagen no se ha borrado de la memoria de los venezolanos. Y como digo, incluso hasta de buena fe, redactado así por el periodista que lo hace, es un insulto. Porque queda como una noticia el logro de que el comandante Chávez, a 8 meses de su partida, todavía siga siendo recordado por la gente. Y si se va a redactar algo en ese sentido, tiene que ser exactamente a la inversa. Tiene que ser el logro completamente inusual y atípico en la historia de los seres humanos, del crecimiento a medida que pasan los días, las horas, los meses, de el amor y del afecto hacia el comandante Chávez luego de su partida física. Esa es la verdadera noticia. Esa es la verdadera revolución en la historia de la sociedad de nuestro pueblo en Latinoamérica y mucho más allá. Si algo hay que reconocer a medida que han transcurrido los días, estos terribles 8 meses, es el dolor con el que el pueblo va transitando esa separación tan sentida y la forma en que lo va convirtiendo ese dolor progresivamente en fuerza, en condición militante, en compromiso revolucionario para seguir avanzando cada vez con mayor solidez en la construcción de la patria que nos pidió el comandante que construyéramos. Es en ese sentido en el que nosotros queremos entonces hacer referencia a estos 8 meses que se cumplen de la desaparición física del hombre que sin lugar a dudas trascenderá en la historia como el que más amó al pueblo por encima de su propia vida. Hace exactamente un año nosotros iniciábamos transmisiones aquí en Yebecaé Mundial. Tal día como hoy nosotros hicimos nuestro comentario inicial de Sin Tapujos y yo quiero también hacer referencia a eso. Quiero hacer referencia al hacer, como lo voy a denominar ahorita para no entrar todavía en materia y dejarlo en el nivel de lo liviano, de lo que le ha sucedido a la que hasta hoy era una gran amiga mía a nivel personal y que no estoy seguro siga siendo así de ahora en adelante. Y con la excusa que les voy a pedir a todas y todos por hacer este comentario que haré hoy de tipo más bien referido al dolor que me da hacerlo sobre lo que le ha pasado en estos días a Elba Escobar, pero que por precisamente el compromiso que hicimos hace un año de hablar aquí sin tapujos, debo hacerlo. Pero antes debo también, en honor a esa rectitud que hemos querido mantener en nuestro compromiso con las usuarias y usuarios, saludar, como no lo hicimos ayer, por las carreras propias de la dinámica tan intensa a la que estamos sometidos y que nos tiene muchas veces fuera de foco en algunas cosas. Saludar el arribo de nuestra queridísima Tatiana Villegas a la programación de Yebecaé Mundial. Tengo entendido que una vez más, porque ella ya ha estado acá, como experimentada, versada, talentosa comunicadora, periodista que es, y con quien hemos tenido la inmensa dicha y la fortuna de haber compartido como compañeros en un programa que teníamos antes de venir para acá, para Yebecaé, hace un año. Nosotros compartimos con Tatiana esa maravillosa experiencia de su trabajo como comunicadora y estamos seguros entonces, tal como la escuchamos ayer, de que aquí va a tener un desempeño también extraordinario con el altísimo nivel profesional que a ella le caracteriza. Nosotros le brindamos nuestro más fraternal abrazo, nuestro saludo, nuestra más cariñosa bienvenida a Tatiana, a quien, como digo, le pedimos disculpas por no haberlo hecho el día de ayer. Hace un año, como les comentaba, nosotros iniciamos nuestras transmisiones con un comentario que quiero compartir, retomar para ustedes en este momento, en el que decíamos lo siguiente: a partir de ahora, en este nuevo espacio que llevará por nombre Sin Tapujos, porque desde aquí seguiremos hablando con la franqueza y la contundencia que nos caracteriza, y desde el cual retomamos el contacto con las usuarias y usuarios que desde siempre nos han acompañado a través de otras señales, en otros espacios, en otras emisoras, y desde donde saludamos a esos compatriotas, hermanas y hermanos, a los que desde hoy estaremos llegando por primera vez, pero con el mismo afecto y el mismo compromiso, asumimos la responsabilidad de seguir entregando nuestras reflexiones cotidianas sobre el acontecer político nacional e internacional, tal como lo hemos venido haciendo desde hace ya tanto tiempo, pero apoyándonos esta vez en el poderoso alcance de las señales, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada, del sistema Yebecaé Mundial a lo largo y ancho del territorio nacional. Teníamos, pues, decíamos en aquella oportunidad, la obligación de abrirnos a una nueva dimensión más allá del ámbito geográfico estrictamente capitalino para alcanzar a una mayor cantidad de venezolanas y venezolanos a quienes los medios de la derecha llegan de manera ininterrumpida con el creciente poderío de la inmensa madeja de corporaciones comunicacionales que posee la burguesía para desinformar y alienar a la sociedad. El reto es, como ha dicho el presidente Chávez, multiplicar nuestro mensaje más allá de lo imaginable hasta lograr la emancipación cultural e ideológica de nuestro pueblo. Sin Tapujos aspira a ser precisamente eso, un espacio que buscará hablar sin cortapisas ni ataduras de ningún tipo el lenguaje de la nueva mujer y del nuevo hombre revolucionarios que el sueño robinsoniano, bolivariano y guevarista planteara y que Chávez retoma hoy con la fuerza de su entrega abnegada por la patria para repotenciarlo y lanzarlo definitivamente hacia el futuro. Emprendemos, pues, finalizábamos en aquella oportunidad nuestro comentario inicial, esta nueva fase de la ruta trazada por nuestro comandante con el entusiasmo y la vitalidad que el triunfo de octubre nos ofrece para continuar avanzando cada vez con mayor ahínco y entrega, tal como nos lo exige la maravillosa realidad del socialismo bolivariano. Quise leer de nuevo este texto porque quiero compartir con ustedes, usuarias y usuarios que nos han acompañado todo este año, la confirmación de si hemos cumplido con eficiencia en lo que nos propusimos en aquel momento, de hablar sin tapujos, sin cortapisas ni ataduras de ningún tipo. Si estamos cumpliendo con lo que nos propusimos de tratar de alcanzar el lenguaje de la nueva mujer y del nuevo hombre revolucionario que el sueño robinsoniano, bolivariano y guevarista planteara y que Chávez retomaba en ese momento con la fuerza de su entrega negada por la patria. Quisimos revisarnos a nosotros mismos, porque Chávez nos enseñó a eso, a que nos revisáramos, pero para la construcción, no para la destrucción, ni para la división en la que algunos han creído que debe caerse a la hora de la autocrítica. Hemos querido leer el texto con el que abrimos nuestras transmisiones hace un año que cumplimos el día de hoy, porque queríamos verificar con todas y todos si nosotros nos hemos desviado en modo alguno de aquel propósito y si hay que reconducir lo que hemos venido haciendo o si hay que suspender por traición lo que aquí nos hemos propuesto llevar adelante. En esta primera revisión que estamos haciendo, pareciera que no hemos fallado a lo que fue, según nuestra modesta comprensión, nuestro modesto entendimiento, lo que nosotros nos planteamos. Si estamos fallando en modo alguno, es posible y muy probablemente por los cambios de la dinámica que se vienen dando, que han distorsionado, como he señalado yo aquí, y en otros espacios, tanto de prensa como de televisión, el planteamiento, el derrotero de la revolución bolivariana, con tesis absurdas que han salido a aflorar como si de la realidad de la revolución se tratara, pero que no son sino sacadas de baúles acartonados, de manuales anquilosados y mohosos de las revoluciones de todos los tiempos. Nosotros lo hemos hecho con honestidad, nos hemos entregado en función del legado, del afecto, del amor absoluto, más inequívoco, al comandante Chávez como a nadie se lo hemos ofrecido en nuestra vida. Y en eso nos complacemos, y nos sentimos satisfechos. Nosotros vamos a procurar seguir trabajando con ese mismo empeño, con esa misma entrega, hasta que las fuerzas y las circunstancias no lo permitan, porque no estamos haciendo aquí una reflexión con características de revista eventual, sino que estamos adelantando una reflexión con una profunda convicción revolucionaria apegada de la manera más estricta que se pueda apegar el pensamiento humano al ideario, al legado de una persona como nuestro queridísimo comandante Chávez. De modo que con ustedes entonces nos felicitamos por este primer año en la medida en que consideramos que estamos cumpliendo nuestros propósitos. En ese sentido y en virtud de todo lo dicho, es como quiero entonces comentar lo de esta situación que ha pasado con nuestra hasta hoy amiga Elba Escobar, quien fue víctima de dos acontecimientos este fin de semana que han plenado las redes sociales con una polémica en lo personal consideramos desmedida. Y es, por una parte, el atraco absolutamente extraño del que fue objeto el día sábado, tengo entendido, o el día viernes, en el cual varios motorizados la rodearon en plena autopista para quitarle las pertenencias, sus celulares y una pulsera, una cosa que le quitaron a ella y a unas amigas que andaban con ella. El otro acontecimiento fue su participación en un acto a que fue invitada por un grupo de artistas y en el cual después se contó con la presencia del presidente de la República, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con lo cual se desató una andanada de insultos y agresiones contra ella desde las filas de la oposición a través de las redes sociales. Y que ella responde en una carta que dirige a los medios de comunicación que nos hace a nosotros entonces sentirnos obligados a hacer este comentario y que amplía ella en su programa de radio que nunca escuchamos, pero que ayer lo oímos precisamente para ver de qué se trataba, ahí en la emisora Onda 107.9 FM, en la cual incluso suspendió el comentario porque irrumpió en llanto y conmovió a la mayoría de los escuchas, según su comoderadora, la actriz también Mimi Lazo, hizo saberle a la audiencia. El asunto es que ella es víctima de un atraco y después víctima del fascismo, y la reacción de ella toda apunta a señalar al gobierno bolivariano, pero a favorecer una tendencia política tratando de colocarse por encima de del temario político por la condición de actriz que se debe al pueblo, como lo decía ayer en su programa de radio Elba. En el comunicado que ella envía a la prensa dice: hoy amanecí tratando de poner en orden dentro de mí lo que afuera aparece una abrumadora tormenta de miedo. Soy de las que piensa que solo hay dos emociones fundamentales, una el amor y otra el miedo, dice ella en ese texto confuso, ambiguo, impreciso y que no termina de explicar en lo absoluto nada de lo cual fue víctima el fin de semana, pero que ella está en su derecho de explicar hasta donde ella le plazca, porque para eso estamos en democracia. El solo hecho de que ella pueda expresarlo a través de los medios como lo ha hecho, nos reafirma a todas y todos los venezolanos que estamos en un régimen democrático, no en un régimen dictatorial como desde la derecha, en la cual ella milita con todo su derecho, es asumido. Dice, retomo, soy de las que piensa que solo hay dos emociones fundamentales, una es el amor y otra el miedo. Del miedo se desprende todo lo demás. Fíjense bien el compromiso filosófico al que se está alcanzando, las dimensiones a las que se está llegando en afirmaciones tan extensas y complejas como esta. Del miedo se desprende todo lo demás. Es una responsabilidad que ella está asumiendo con esa afirmación, porque tendría que demostrar, si eso es así, ¿cómo es que se come eso? ¿Por qué se puede afirmar eso de que del miedo se desprende todo lo demás? Pero está en su derecho, insisto, y seguimos comentándolo. Rabia, dolor, odio, desconcierto, inseguridad, resentimientos y otros más. ¡Ah! Sí trata de explicar, en un texto que no estoy seguro que haya escrito ella y me va a perdonar entonces la duda. Entonces, resulta que es del miedo que surge la rabia, el dolor y el odio con el que la agrede su propia gente de la oposición. Es decir, es culpa de Chávez, porque ellos han dicho desde siempre que es que la sociedad no se moviliza en favor de ellos en las elecciones, ni en los eventos, ni en absolutamente nada, porque supuestamente la gente tiene miedo. Y el llamado tan absolutamente coincidencial que hace la oposición permanentemente es a superar el miedo, con ese mismo término exacto que usa creo que solamente la oposición en Venezuela, que es reconocida en el mundo entero por ser una sociedad de la que expresa la mayor felicidad en términos de la vida de la gente, como lo han certificado cantidad de organismos y universidades, incluso norteamericanas, en el mundo entero. Pero la oposición habla permanentemente del miedo, y la carta de Elba Escobar, de repente, en producto del más extraño de los acontecimientos de los últimos meses, que es un atraco absurdo de varios motorizados yendo a robarse un celular en plena autopista a una actriz de televisión, como para que a través de ella resonara muchísimo el hecho y entonces se multiplicara muy rápidamente y en breve lapso de tiempo la sensación de inseguridad una vez más, justo cuando se inicia un proceso de precampaña electoral. Cada vez que nos acercamos a un evento electoral sucede exactamente lo mismo. Se desata una ola de ataques, de asaltos, incluso de asesinatos a figuras públicas muy emblemáticas, como ustedes recordarán, por ejemplo, el del manager de Caramelo de Cianuro el año pasado. Se desata esa ola de absurdos atracos donde por simplemente quitarle una pertenencia se desata entonces un terror entre las víctimas que empiezan entonces a hablar de ello con llanto, con dolor, con angustia y, dicho en su propia carta, con miedo, que es el término que usa Capriles permanentemente para decirle a la gente por qué es que no está votando el pueblo por la derecha, que no hace propuesta de país, que es quien invita a la violencia permanentemente a través de su actuación, que es quien ha incendiado al país durante los últimos 12 años, y que siempre apela a ese término para tratar de colocar como cobarde al elector. Y entonces la carta de Elba Escobar habla es de que todo lo que sucede como expresión fascista en la sociedad es producto del miedo que tendría la gente. ¿Miedo a qué? A lo único que ha vendido la oposición, que es el origen del miedo, que es a Chávez. Pareciera, si nosotros revisamos el texto completo y encontramos, no solo en la carta de Elba Escobar, sino en la reflexión de también el militante de la derecha actualmente, nuestro buen amigo Vladimir Villegas, en su artículo del día de ayer sobre el mismo tema, donde se hace referencia a una situación de malestar de la sociedad venezolana, pero dejando en el aire que es culpa de un solo responsable, aun cuando después entonces tiene como un gesto de amabilidad extenderlo hacia todas las venezolanas y venezolanos como responsables del problema de la división, pero fundamentalmente el tema del miedo asignado a solo uno de esos sectores, que ya ustedes imaginan y saben cuál. Resulta que no hay en ninguno, ni en el artículo de Vladimir Villegas, ni en la carta muy milimétricamente calculada cada término en esa carta de Elba Escobar, ninguna referencia a que el jefe de la policía donde ella está transitando no es Nicolás Maduro, sino el alcalde escuálido, que es el que debiera proveer seguridad a la población. Y que más allá estaría en la responsabilidad, si asumiera precisamente su compromiso, sus obligaciones, el gobernador del estado, que no atiende en modo alguno sus responsabilidades al frente de la policía del estado que debe él gerenciar. No hay la más mínima referencia en lo absoluto a ninguno de estos dos funcionarios, que son los primeros encargados de velar por la seguridad de la gente en la avenida donde ella fue atracada. Pero más allá de eso, que ya habla de la mezquindad, de la ruindad, de la vulgar manipulación que se está haciendo para colocar en el ánimo de la gente honesta, decente de este país, que son todos chavistas, la gente decente de este país, la sensación de que efectivamente aquí se está viniendo abajo algo con la muerte del comandante Chávez. Es una campaña perfectamente urdida. El tema de movilizar la sensibilidad del pueblo a partir del asunto del atraco de Elba Escobar. Pero además de eso, el tema de por qué se presenta en el acto donde se sabía que iba a estar el presidente de la República para después decir que cómo es posible que haya sido agredida de esa manera por la intolerancia venezolana. Eso lo tiene que explicar. No es por qué fue que se dio la agresión, sino por qué se fue hasta allá. Si sabía que aquí han atacado a todos los artistas que se han expresado o que han participado en eventos similares, como Oscar de León, sin ir muy lejos, como el Potro Álvarez el día que fue a votar, a ejercer su derecho democrático a ir a votar, que los mismos ecuálidos, los mismos militantes de esa oposición en la que ella milita y milita Vladimir, agredieron de la manera más inmisericorde y con la naturaleza más fascista a cada uno de esos artistas, como lo sufrió, lo padeció Elba Escobar este fin de semana. ¿Por qué no se hace ese señalamiento de que siempre han sido los escuálidos los que han hecho esa actuación? En el ámbito de la revolución no ha sucedido jamás esa intolerancia de la que hace cuenta en su artículo Vladimir Villegas, cuando dice que tan jodidos estamos con la polarización que un artista tiene que explicar las razones por las cuales va a un espectáculo organizado por el Ejecutivo Nacional, y que esa explicación a la cual ella se resiste a llamar en esa manera esté enmarcada dentro de repetidas referencias al miedo en sus distintas formas. Es la mejor demostración de la necesidad colectiva que tiene nuestra sociedad de derrotar ese miedo. La insistencia otra vez en el término del miedo, que los pone en evidencia que están en campaña electoral con Capriles Radonqui, con el asunto del atraco de Elba Escobar y de la subida de ella a la tarima de un evento en el cual iba a darse, obviamente, el mismo estallido que se ha dado desde los sectores opositores, intolerantes y fascistas contra cualquier expresión democrática como esa de participar en un evento por la Navidad, que no tenía nada que ver con la política, por mucho que estuviera el presidente ahí. Es una manipulación burda lo que se está haciendo. Por eso consideramos que hasta el día de hoy esa gente es amiga nuestra. Porque no aceptamos que se llegue a tal extremo de impudicia, de asqueante impudicia, con lo que es el sentimiento de un pueblo para tratar de hacer un beneficio político de ello. ¿Por qué no se señala en la carta de Elba o en el artículo de Vladimir que es precisamente la gente de la oposición la que arremete siempre de manera fascista contra los venezolanos por el solo hecho de que se expresen como chavistas o porque simplemente no tengan una posición, sino que se asumen como venezolanos, como supuestamente lo habría hecho Elba al subirse a esa tarima? Aquí los hijos de Alí Primera han ido y venido, han saltado como 4 veces la talanquera para allá y para acá, y nunca desde la fila de la oposición se les ha agredido en los términos en que esta gente lo hace, de manera irracional, desmedida. Eso los pone a ellos en evidencia. Están contra la pared, porque no tienen respaldo popular, están apelando a estas miserias, a estas bajezas. Por eso llegan a esos extremos. Nosotros vamos a la pausa, que hace rato les debemos y les pedimos disculpas a la estación, a YBKE Mundial, por habernos agarrado estos minutos indebidamente, pero consideramos que había que hacer este comentario el día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes en pocos minutos. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Nos llegan muchos saludos que agradecemos con motivo de nuestro primer aniversario aquí en YBKE Mundial. Nosotros estamos más que agradecidos con la directiva de la emisora y con todo el equipo, que nos ha apoyado, nos ha acompañado durante este año, que no ha sido nada fácil, ha sido probablemente el año más difícil que nos ha correspondido a nosotros como comunicadores, por todo, empezando por haber tenido que transmitir exactamente a horas de haber fallecido nuestro comandante, sin interrupciones, nuestro programa, y haber tenido la fuerza, que no sabemos de dónde sacamos en aquella oportunidad, para llegar hasta todas y todos ustedes y tratar de cumplir con el propósito al que nos invitó el comandante, de que no flaqueáramos ante la eventualidad infausta que él ya seguramente consideraba posible cuando se despidió aquel 8 de diciembre del país. Por eso nosotros nunca lo interrumpimos, por esa razón al menos, porque sí hemos tenido algún momento en que no hemos podido llevar adelante nuestra reflexión por razones de reposo clínico o de vacaciones, como la tuvimos hace poco. Pero en todo caso, nosotros nos sentimos más que complacidos, agradecidos con todas y todos ustedes. Nos dicen, por ejemplo, acá a través de nuestra cuenta @soyaranguibel del Twitter. Soy Aranguibel, mil felicidades, nos dice Auristel Alfonso, por tan excelente programa y que perdure en el tiempo. Besos y siga así tan aguerrido. Nos hablan del tema que nosotros estamos comentando, nos dice Pablo José Castillo. Esto nos pasa por estar invitando artistas escuálidos, por apertura pendejos que somos. ¿Acaso no tenemos artistas chavistas? Sí, bueno, pero nosotros estamos tratando de avanzar mucho más allá. Es la propuesta del presidente Maduro, pero no esperando que esta gente haga estas jugarretas que voy a seguir comentando, porque no quiero quedar como un intemperante, como terminé hace minutos la primera parte. Quiero retomar el tema. Son tan fascistas y tan grinch, nos dice Fabiola Mendoza, que no les importa empañar el inicio de la Navidad. Elba lo hizo todo con premeditación. Es el pueblo que se está expresando. Nos dicen por acá: buenos días, Aranguibel, en la mensajería popular de Yebecae Mundial. Bien estúpido el comunicado de Elba Escobar. Un mensaje subliminal. Dijo, señor Maduro. Ciertamente, yo no lo terminé de leer el comunicado, es un poco extenso, pero ese es parte de el juego del lenguaje que nosotros estamos denunciando que hay en ese comunicado, que insisto, no creo que haya escrito Elba Escobar. Le costó decir presidente Maduro cuando se refirió a el presidente, nos dicen aquí. Feliz día, Isabel de Colina de Bellomonte. Nos dicen también por acá, felicitamos a ese equipo de Sin Tapujos, el tiempo inclemente nos hace costumbre compartir su trabajo. Un abrazo, nos dice Lesbia del 23. Buenos días, Aranguibel, excelente programa, Sin Tapujos, no me lo pierdo, muy bueno tu comentario para la reflexión. Eso nos lo dice otra vez por ahí Isabel. Nos dice por acá, déjame ver, jamás has dicho nada incoherente, eres y serás el defensor de este pueblo, jamás has fallado, así lo siento, sigue adelante, el que te critica tiene rabo de paja. Ya saben ustedes a quién hace referencia, yo no he querido aquí responder a nadie, sobre todo por la bajeza, el carácter miserable de ataques que tuvimos en un momento determinado hace poco por ahí, y no los voy a responder. Buen día, felicitaciones por este primer año de su programa, lo hace muy bien, adelante como siempre, un abrazote, Tania Betancourt de La Pastora. Buenos días, Aranguibel, ¿por qué hay que invitar a esos escuálidos a hacer tarima para el pueblo? Nos preguntan. Después alguien nos acota, Aranguibel, así mismo es, un comunicado a lo Cantinfla, estúpida y ridícula nos ponen. Sí, nosotros no queremos que haya expresiones soeces, insultantes, sino que haya la denuncia. Eso es lo que yo he querido hacer. Yo quiero que la gente entienda que yo no estoy aquí usando nuestro espacio para insultar a Elba Escobar. Yo estoy haciendo una reflexión en la que estoy en todo mi derecho, así como ellos están en su derecho de hacer uso de los medios para ellos tratar de arrimar la brasa a la sardina de la oposición. Yo estoy en mi derecho de hablar en nombre del pueblo chavista a través de esta señal, y es lo que estoy tratando de llevar a cabo. No quiero que nadie entienda en modo alguno que estoy tratando aquí de desgañitarme en insulto para tratar de agredir a nadie utilizando la ventaja del medio de comunicación, en lo absoluto. Buenos días, Dios te bendiga y acompañe, y tenga siempre esa buena voluntad, carisma y perseverancia. Millones de bendiciones, amén. Nos dice después otra gente por acá, Aranguibel, eso del asalto a Elba es mentira. Pero siguen diciendo entonces otros descalificativos que no quiero, insisto, transmitir por acá, esa no es la idea. Después dice alguien, a Elba Escobar, te admiraba como persona, actriz y ser humano. Ya me das asco, ¿cuál miedo? Vente a vivir a Carapiti y verás lo que es amor, porque es lo que damos los revolucionarios. Si sigues cayendo en esa, no sé cuánto, actitud de la oposición, terminarás loca, dice Luis Marina de Carapita. Y siguen llegando mensajes. María Rodríguez nos dice en el Twitter, le diste en la madre a Elba, qué absurda su posición, ella tenía que decir que no cuando le hicieron la invitación, eso era lo correcto. Si ella iba después a salir a responder en esos términos a los ataques de la misma gente de la oposición, que es lo que ellos tratan de colocar con eufemismos aquí, como que es que el pueblo está cayendo en una situación irracional. Yo voy a leer otro párrafo acá del artículo de Vladimir Villegas, porque es la manera como se comprende mejor mi reacción frente a esta situación que han convertido en el tema de la semana. He probado en carne propia, dice Vladimir, ataques de ambos extremos. Yo quisiera que él hiciera la lista, porque, por ejemplo, Ramos Alú puede ir a comer a cualquier restaurante, pero no puede ir un chavista medianamente reconocible a comer en cualquier restaurante porque es inmediatamente atacado, agredido de la manera más salvaje, como lo hemos señalado en este programa. Yo quiero que hagamos esa lista, Vladimir, si me estás oyendo, tú y yo, frente al país, de cuántos son y cuáles son y cuál es la naturaleza del ataque del chavista en la vía pública contra la persona humana, no contra la posición política, sino contra la persona humana del opositor. Y vamos a ir sacando la cuenta y ponemos de un lado una y ponemos del otro lado la otra. Y vamos a ver cómo queda ese juego que ustedes quieren empatar con estos comunicados ambiguos que están poniendo ustedes en la calle. Yo quiero que saquemos esa cuenta y que el pueblo la saque, es lo que me interesa. Que saque el pueblo la cuenta de cuántos opositores en las filas para ir a votar fueron agredidos, como ha sido agredido, por ejemplo, como lo vio todo el país, el Potro Álvarez en su centro de votación. Yo quiero que saquemos esa cuenta bien, pero que la saque el pueblo mentalmente y que revise a ver cómo es el asunto de si se puede sentar algún chavista en un restaurante que sea medianamente conocido, sin ser objeto de el horror, del miedo al fascismo, como nos pasa a nosotros en lo personal. Vladimir puede sentarse en cualquier restaurante de Venezuela, desde la redoma de Petare hasta el 23 de enero, sin que le pase nada, y él lo sabe. ¿Cómo es eso de que es que el país está hundido en una irracionalidad de odio? Sigo leyendo. He probado en carne propia ataques de ambos extremos. A uno se le endurece la piel, no por la crítica, sino por los insultos y descalificaciones, que son otra cosa. Pudiera decir que en esa materia he conocido lo peor de ambos mundos. No. No es así como es el asunto. El asunto es que tú te cambiaste de bando y conoces los dos bandos, pero eso no es lo peor de ambos mundos. El asunto es que tú has tenido esa particularidad, que es otra cosa. Y caramba, dice él, ¿cómo se parecen en la intolerancia? Insisto, saquemos la cuenta. Vamos a sacar la cuenta, como incluso lo dijo en su oportunidad el comandante Chávez. Si este pueblo fuera intolerante, como están tratando de colocar a esta gente en este momento, para empatar un juego que en lo absoluto tienen empatado. Por eso es todo esto que está sucediendo. Por el terror a ir a una elección donde saben que van a salir con las tablas en la cabeza. Porque hay una fuerza poderosísima que creó Chávez, que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, que alcanza hasta el último rincón del país, con un sentido de pasión militante, de convicción revolucionaria, que no tiene ninguna organización política por su ideario en el país, en la oposición. No existe, y ellos lo saben. Entonces esto de tratar de empatar el juego aquí es bajo, es ruin, es, como digo, repugnante. Los de aquí, dice Vladimir, no tienen que mezclarse con los de allá, y los de allá que ni se les ocurra venir por aquí. Y si alguno es pillado fuera de base, del otro lado de la raya, pues que se atenga a las consecuencias, aunque esgrima la mejor de las coartadas. Por eso entiendo lo difícil que ha debido ser para Elba Escobar recibir la avalancha de mensajes de todo tipo y calibre que significó su brevísima aparición en el llamado canal de todos los venezolanos. Seguramente más de un lector dirá que eso ocurre por culpa del gobierno, tanto del que presidió Hugo Chávez como del que ahora preside Nicolás Maduro. Pero tampoco faltará quien le atribuya las culpas a la oposición o a las oposiciones, como ustedes prefieran, dice Vladimir. El tema es que no se señala, como insisto, que quienes han expresado esa intolerancia, ese salvajismo que aquí en este programa hemos denunciado permanentemente, que está en todos los portales de noticias de internet, que está en absolutamente todas las notas de prensa que se colocan en todos los portales de internet, al pie de ellas como comentarios del público, donde se ven la calaña miserable de todos los opositores que usan esos medios para insultar, descalificar con el lenguaje más soez y de naturaleza más fascista que se recuerde en debate político alguno. Revísenlo, revisen los portales de noticias y busquen para abajo y vean ahí los comentarios de la gente y vean el debate que se da entre los chavistas y los antichavistas y vean la forma en que en promedio mayoritariamente se expresa el militante de a pie de la oposición, producto de la inspiración de un liderazgo fascista que es lo que hoy emblematiza a la oposición venezolana. Nosotros lamentamos profundamente haber tenido que hacer este comentario el día de hoy. Yo conozco a Elba Escobar desde que éramos muchachos y he conservado con ella la más pura, sincera y enriquecedora amistad, como no pudiera decirlo, sino de muy poca gente a lo largo de mi vida. Y lamento tener que decir que por encima de cualquier condición personal está la convicción revolucionaria que nosotros tenemos, que profesamos por el ideario, por el legado, por el pensamiento y el amor a nuestro comandante Chávez y a nuestro pueblo. No vamos a claudicar por un asunto personal frente a ese compromiso. Si hasta aquí tiene que llegar la amistad que hemos tenido desde muchachos con Elba Escobar y con Vladimir, hasta aquí llegará. Pero nosotros, rodilla en tierra, seguiremos con la revolución bolivariana al lado del pueblo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en sin tapujo hasta que el cuerpo y las circunstancias nos acompañen. De esta manera me despido hasta una nueva emisión de Sin Tapujo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.